Muy buenos días. Bueno, ayer no se aprobó en el Consejo de Ministros la ley sobre el medio ambiente. Quiero decir, se estaban aprobando estos proyectos ya para ser lanzados, pero se ha postergado la discusión hasta el próximo Consejo de Ministros. En realidad, el temor de la gente que sabe de medio ambiente es que en el proyecto del Ejecutivo lo que está faltando es por lo menos un póker de carencias. Y estos cuatro puntos podrían ser justamente la fiscalización, la participación ciudadana, el ordenamiento territorial y las jurisdicciones en relación a los estudios de impacto ambiental que actualmente están a cargo del OSINERMIN. El OSINERMIN parece una instancia destinada a aprobar todos los proyectos de impacto ambiental. Por lo tanto, de fiscalización, nada. En relación al señor Alex Curi, el presidente García ha demostrado una prudencia de estadista y una serenidad casi majestuosa. Ha dicho que no hay que linchar a la gente, que no hay que prejuzgar, que hay que tener mucho cuidado con los juicios apasionados y políticos, y que el Congreso, siendo justamente una concentración de partidos políticos, tiende a veces a apasionarse. ¡Caray! ¡Qué presidente! Parecía del G7. Pero cuando se refirió, desde luego, a los funcionarios de Bagmad, habló otra vez de las patadas, de las dobles patadas, del tacle, de los imbéciles y demás. Ahí perdió todo su encanto de estadista europeo y se convirtió en una especie de, bueno, vamos a decirlo, caudillo boliviano del siglo XIX. Melgarejo se quedó chiquito. Doble patada a los apristas, una patada a los demás imbéciles que me van a fregar el trabajo. Yo no sé si escuchaba al presidente o escuchaba al prefecto de algún poblado relativamente remoto. En todo caso, y con todo respeto, desde esta modesta cabina, proponemos una patada electoral, pero gran patada, una patada con mirada a la luna, electoralmente hablando, a todos aquellos que incumplen sus promesas presidenciales y que hacen exactamente lo contrario de lo que prometieron en sus campañas. Por otra parte, el señor Curi dice que le llega el asunto del Congreso y que después va a enjuiciar a todos los congresistas que lo han acusado. Bueno, el señor Curi, respaldado por el presidente de la República y con un aire impune que parece salido de Chicago o prestado por su hermanito Beto Curi, el del préstamo de los $15,000, realmente es un patán, ¿eh? Es un patán el señor Curi cuando sale a amenazar a los congresistas y a decir que todo eso es un adefesio y que ya verán y que el Poder Judicial lo absolverá y van a ver después qué va a pasar. Él está muy seguro de que el Poder Judicial lo va a absolver, sus razones tendrá, debe haber hablado con algunos presidentes de cortes muy afiliados al partido de gobierno seguramente, si no, no entendería la absoluta convicción que tiene respecto de que va a salir bien librado y que además va a tomar la contraofensiva en contra de sus detractores próximamente. Y por si acaso, a la compañía Dow Run Perú le han quitado el certificado ambiental que le dieron hace dos años, efectivamente, le dieron un certificado ambiental de dimensión internacional. Pero resulta que ahora se lo han quitado, y se lo han quitado porque las condiciones han cambiado y porque los incumplimientos en relación a medidas contra la contaminación se han simplemente acrecentado. Los incumplimientos han vuelto y son mayores que los que había antes. Por lo tanto, avisamos, Dow Run ya no se puede parapetar detrás de ninguna aprobación internacional respecto de sus medidas en cuanto al medio ambiente.